Puedo hacer un gran hit, dos hits, tres hits, cuatro y llenar estadios y teatros. Puedo hacer cinco, seis hits, siete hits, ocho y cuando crees que acabo voy a escribir otro. Sí, sí, sí. ¿Otro hit? Estadios y teatros. Sí, sí, sí. ¿Otro hit? Vuelvo a escribir otro. Yo siempre tengo una canción. Cuando enciendes el motor sale mi nombre en neón. Eléctrico, eléctrico, yo puedo iluminar las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica, eléctrica. La electricidad corre por mis venas. Llevo el éxito a fuego en mi cabeza. Sabes que no son sueños de grandeza. Mira bien mi luz entre las estrellas. Sí, sí, sí. Otro hit. Corre por mis venas. Sí, sí, sí. Otro hit. Entre las estrellas. Yo siempre tengo una canción. Cuando enciendes el motor sale mi nombre en neón. Eléctrico, eléctrico, yo puedo iluminar las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica, eléctrica. Eléctrica, eléctrica. Me quedaré, quedaré para triunfar y triunfar. Ah, ah, ah. Vine a cantar, me quedaré, quedaré para triunfar y triunfar. Ah, ah, ah. Vine a cantar, me quedaré, quedaré para triunfar y triunfar. Ah, ah, ah. Vine a cantar, me quedaré, quedaré para triunfar y triunfar. Yo siempre tengo una canción, cuando enciendes el motor sale mi nombre en neón. Eléctrico, eléctrico, yo puedo iluminar las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica, eléctrica. La canción, cuando enciendes el motor sale mi nombre en neón. Eléctrico, eléctrico, las calles de la ciudad y mi música se vuelve eléctrica, eléctrica.